20 de diciembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 20 de diciembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. El Congreso le quiere quitar gastos superfluos al gobierno estatal para destinarlo a los ancianos. La diputada Nora Rubalcaba Gámez, coordinadora de la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática, presentó ayer una propuesta de reorientación del presupuesto estatal de egresos 2008, para que 60 millones de pesos se apliquen en mensualidades de 500 pesos para beneficio de 10.000 adultos mayores de la entidad, a fin de garantizarles con esta pensión, por lo menos, el derecho a la alimentación. En conferencia de prensa, la legisladora aseguró que 10.000 adultos mayores no han sido incluidos en el régimen de seguridad social ni en los programas de desarrollo social del gobierno federal, por lo que se plantea una reducción del 1% del gasto programado para diversos rubros del gobierno estatal, a fin de contar con los recursos para apoyar a este sector vulnerable de la población. Estableció la diputada Rubalcaba Gámez que el ajuste presupuestario en cuestión no contempla reducción al salario de trabajadores estatales de base, ni tampoco afecta a renglones importantes como la educación, la salud, el desarrollo social ni la seguridad pública. Asimismo, destacó que la aplicación de recursos al programa de adultos mayores es un acto de justicia social histórico para aquellos que han sido excluidos de la seguridad social, quienes por su edad y vulnerabilidad solo reciben del gobierno, cuando bien les va, una cobija o una despensa. En respuesta a cuestionamientos de los informadores, la diputada Rubalcaba Gámez dijo que en pláticas que ha sostenido con integrantes del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional estos le han manifestado en principio que estarían de acuerdo en apoyar su propuesta de redistribución del gasto estatal 2008 y en los mismos términos se han expresado legisladores del grupo legislativo del Partido Acción Nacional. Sostuvo que sería un acto de estricta justicia apoyar a los adultos mayores de Aguascalientes con una pensión alimenticia mensual por 500 pesos, ya que estos grupos se encuentran marginados prácticamente de toda asistencia social y demandan su derecho, por lo menos, a la alimentación, necesidad básica de los seres humanos. Rubalcaba Gámez agregó además que por cada senecto se estaría destinando la cantidad de 6.000 pesos por año. Añadió como dato importante, que según cifras del Censo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, referentes al número de personas que no son derechohabientes de servicios de salud y asistenciales, se establece que en la entidad existen 3.336 que cuentan con la edad de entre 65 y 69 años, 2.665 de 70 a 74 años. 5.145, que oscilan en los 75 a 99 años, 50 personas que tienen 100 años o más, y 295 que no han especificado su edad. Finalmente señaló que tiene confianza en lograr el apoyo y el consenso de las otras fuerzas políticas representadas en la 60ª legislatura, para obtener la aprobación de su propuesta. Siguiente nota. Necaxa está interesado en el colombiano Hernández. El club Necaxa se declaró estar interesado en el volante colombiano Giovanni Hernández, que juega con la Universidad de Chile. Tenemos el espacio, para un extranjero más, vamos a esperar que la directiva pueda hacer el esfuerzo, y si llega pues bienvenido, dijo el director técnico de los Rayos de Necaxa, Salvador Reyes. Hernández integró la selección colombiana y militó Colón de Santa Fe, Argentina. En tanto, el delantero colombiano de Necaxa y de la selección de su país, Hugo Rodallega, señaló que buscará salir de ese equipo, toda vez que tiene ofertas del fútbol europeo, lo que podría hacer un hueco más en la plantilla de extranjeros del cuadro de Aguascalientes. Por ahora sé que hay ofertas y vamos a ver cuál es la que se concreta, dijo a la prensa. Reyes, a su vez, apuntó al respecto que el ariete cafetero tiene contrato por 6 meses más con Necaxa, sin embargo aceptó que está latente la posibilidad de que deje al equipo. Siguiente nota. El gobierno del estado por fin se acuerda de los museos. El director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, ICA, Víctor González Esparza, dio a conocer que a partir del próximo año, el Conservatorio Nacional tendrá una sede en Aguascalientes, la cual operaría en el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce. También, desde el ciclo lectivo 2008-2009, se impartirá la licenciatura en Artes Visuales, en el Centro de las Artes, ubicado en el complejo ferrocarrilero Tres Centurias. Confirmó que se reestructurará el Museo de Aguascalientes y se ampliará el Museo José Guadalupe Posada. Aunque otras entidades de la República destacan por encima de Aguascalientes en la promoción artística, Víctor González Esparza dijo, sin dar a conocer sus fuentes, que supuestamente después de Bellas Artes somos la entidad con mayor promoción en la educación artística. Siguiente nota. Mientras en Aguascalientes se les discrimina, en Zacatecas entregan becas a madres y jóvenes embarazadas. Zacatecas, ZAC. Con un monto global superior a los 115.000 pesos, 45 mujeres zacatecanas recibieron apoyos correspondientes al programa de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, con lo que se da continuidad a la política social y de equidad entre los géneros que impulsa la gobernadora Amalia García Medina. Isaac Pineda Baena, subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación, junto con María del Carmen Félix, directora de Participación y Programas Compensatorios de la SEC, puntualizó que este programa refrenda lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 promovido por la mandataria en materia educativa y de equidad. 6 de las 45 becarias han obtenido su certificado de secundaria, y la jefa del Ejecutivo realiza las gestiones necesarias para que se aumenten las participaciones al mismo y estar en condiciones de atender a un número mayor de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que no han concluido su educación básica. A su vez, María del Carmen Félix señaló que se han iniciado pláticas con las y los diputados locales, a fin de que conozcan los objetivos y metas del programa. Esto quiere decir que bien pudiera ser llevado a nivel de iniciativa de ley, que promueva una verdadera equidad entre los géneros y propicie mayores oportunidades de desarrollo educativo para las mujeres zacatecanas. Isaac Pineda Baena indicó que estas becas, estímulo 650 pesos durante 10 meses, son un apoyo solidario y una inversión que mejora los índices educativos del Estado. De esta manera Zacatecas estará en posibilidades de contar con mejores estudiantes y, por ende, mejores ciudadanas y ciudadanos. Alrededor del 35% de la deserción escolar en todo el país ocurre en las jóvenes de 12 a 19 años de edad. Asimismo, el embarazo, el matrimonio y la falta de apoyo familiar contribuyen, en un 14%, a que las adolescentes dejen los estudios. Siguiente nota. Se va de vacaciones el Consejo Universitario. El Honorable Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios, órgano colegiado que tiene en sus filas a estudiantes, profesores y trabajadores administrativos de la institución, concluyó las actividades correspondientes al presente año con la sesión ordinaria realizada este 14 de diciembre, donde en correspondencia a la legislación vigente, se presentaron, discutieron y acordaron importantes puntos de la vida universitaria. Primeramente, la Comisión de Difusión del H. Consejo dio a conocer la agenda del rector, maestro en ciencias Rafael Urzúa Macías, donde se realizaron actividades de representación, como fueron el homenaje a los destacados odontólogos Dr. Ángel La Sala, pionero latinoamericano de la endodoncia, y el Dr. Vicente Preciado Zacarías, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara y benefactor de nuestra Casa de Estudios. Igualmente, el rector Urzúa estuvo presente en el estreno de la cinta Quemar las Naves, coproducción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Cultural de Aguascalientes y otras instancias, realizada por el egresado Francisco Franco. De la misma manera, el rector Urzúa Macías asistió a los informes anuales de actividades de los decanos, cabeza de los 7 centros académicos universitarios. Asimismo estuvo presente en la sesión del Congreso del Estado de Aguascalientes, donde se aprobó la modificación a la Ley Orgánica Institucional que permite un incremento al presupuesto que el gobierno local otorga a la máxima casa de estudios. Finalmente se informó que el rector asistió a diferentes ceremonias y eventos de la vida estudiantil y académica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En otro de los puntos de esa sesión, el Consejo Universitario decidió quién será el nuevo integrante de la Honorable Junta de Gobierno, grupo de notables que, entre otras funciones, tiene la de elegir rector y funcionarios. El profesor seleccionado por voto secreto para integrarse a esta máxima representación es el médico Rodolfo González Farías. En la reunión del mes de diciembre, el Consejo Universitario también discutió y analizó el Plan de Arbitrios 2008, considerando un aumento proporcional al salario mínimo, para las cuotas de recuperación que en distintos rubros, como las colegiaturas, tiene la institución. El órgano colegiado aprobó durante la sesión la propuesta de ejercicio presupuestal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el siguiente año, así como la oferta educativa para los semestres venideros. Otro de los puntos tratados fue la solicitud, ya aprobada, que hizo la rectoría para que el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, gobernador constitucional del Estado, y un representante de la Septiembre, tomen la voz en la sesión extraordinaria del próximo 11 de enero, donde el rector Urzúa Macías rendirá su tercer informe de actividades y tomará protesta para continuar dirigiendo los destinos universitarios en el trienio 2008-2010. En este sentido, el Honorable Consejo Universitario ratificó la designación de Rafael Urzúa Macías al frente de la institución y la renovación de los 7 decanos para la siguiente administración. Finalmente, se mencionó el análisis, a partir de febrero, de 3 nuevas opciones educativas cuya implementación podría realizarse durante 2008, como son la licenciatura en Cultura Física y Deporte, la especialidad en Enfermería y una maestría en Ciencias Biomédicas, lo cual generaría nuevas posibilidades para que los jóvenes realicen estudios profesionales. Con estos esfuerzos, la comunidad universitaria refrenda su compromiso con la educación de calidad y el futuro promisorio para la sociedad aguascalentense. Siguiente nota. A duras penas logra la Universidad Autónoma de Aguascalientes allegarse de tecnologías de información y comunicación. La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha impulsado a través de sus diferentes centros académicos la integración de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a sus programas académicos, toda vez que estas herramientas marcan la pauta para el desarrollo científico, profesional y colectivo en el mundo actual. Por ello, se ha hecho necesario el adecuado equipamiento de la comunidad universitaria para atender diferentes requerimientos en este sentido. Para fortalecer este rubro, ahora inseparable de la educación, la universidad ha buscado recursos extraordinarios a fin de que los equipos de cómputo necesarios y el servicio de Internet e Internet 2, con finalidades meramente educativas, lleguen a toda la institución, brindando un panorama interactivo, mundial y actualizado que permita a profesores, estudiantes y trabajadores administrativos fortalecer su quehacer cotidiano. El gobierno federal apoya a las escuelas superiores a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI, para que a través de proyectos estructurados por las propias áreas académicas, se asignen recursos para equipamiento, capacitaciones y crecimiento físico de los espacios. Por ejemplo, el Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, grupo de carreras que atiende diariamente a más de 10,000 estudiantes con materias como estadística, matemáticas, informática u otras, invirtió durante 2007 cifras superiores a los 6 millones de pesos para equipar o actualizar los laboratorios de investigación y cómputo de esa unidad académica para los 10 departamentos que lo componen. Con apoyos federales de PIFI, se logró adecuar física y tecnológicamente laboratorios para las ciencias químicas, biológicas, fisiología, farmacología, matemáticas, física y bioquímica. Igualmente, la propia Casa de Estudios ha impulsado una renovación en sus planes de estudio, para que las más de 40 opciones educativas que brinda a la sociedad contemplen materias computacionales y manejo de las tecnologías de información y comunicación para enriquecer la formación y ejercicio profesional de los jóvenes y las nuevas generaciones. Asimismo, a través de sus programas de extensión y educación continua, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha llevado cursos y diplomados donde las tecnologías de información y comunicación se convierten en herramientas cotidianas para la educación a distancia y la actualización profesional. Además, la máxima casa de estudios está realizando acciones concretas para, con apoyo de las TIC-S, agilizar sus servicios escolares y de atención a los distintos usuarios que por su naturaleza pudiera tener una institución como esta. Tenemos que entrar en un proceso de simplificación administrativa, utilizando para ello todos los recursos que la tecnología moderna nos proporcione, para beneficio de todos nuestros usuarios, profesores, trabajadores, alumnos y público en general. Comentó el maestro en ciencias Rafael Urzúa Macías, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al hablar sobre la relevancia e inminente presencia de las tecnologías de información y comunicación en las instituciones de vanguardia. Siguiente nota. Hasta el 2 de enero el IFE reanudará credencialización. El Instituto Federal Electoral informó ayer que con motivo del período vacacional del personal de este organismo ciudadano, suspenderá las labores de los módulos de atención ciudadana tanto fijos, semifijos y móviles. Los módulos de atención ciudadana suspenderán labores a partir del día 23 de diciembre, reanudando labores el día 2 de enero de 2008. Sin embargo, los notificadores seguirán entregando las invitaciones a los ciudadanos que se encuentren en la situación de las credenciales 03 para que acudan al módulo de su preferencia a realizar su trámite a partir de la fecha mencionada. La Vocalía del Registro Federal de Electores dijo que el teléfono 915-45-10 estará disponible para resolver cualquier duda al respecto o sobre ubicación de módulos. Siguiente nota. Información policíaca. Vehículos localizados. Posteriormente, alrededor de las 09:20 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 151, del grupo motorizado Centauro, realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Haciendas de Aguascalientes y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Hacienda La Guyana y Hacienda Las Pilas, se percató de la presencia de un vehículo reportado como robado. Ante esto, detuvo su marcha y tras verificar el vehículo marca Nissan Tsuru, color gris, modelo 1993, con placas de circulación RUT 8052, comprobó que esta había sido reportada como robada por su propietario, quien señaló que dicha unidad le había sido robada a las afueras de su domicilio. Ante esto, solicitó el apoyo de una grúa de tránsito municipal, a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde será entregado a su legítimo propietario. Posteriormente, alrededor de las 23:00 horas, mientras elementos de la Policía Comercial realizaban su recorrido de vigilancia por el estacionamiento del centro comercial Expo Plaza, se percató de la presencia de un vehículo que coincidía con las características de uno reportado como robado. Ante esto, procedió a verificar al vehículo marca VW Golf, color azul, modelo 1989, con placas de circulación ADO 9550, comprobó que esta había sido reportada como robada por su propietario, Óscar Guerrero Palos, quien mencionó que esta unidad había sido robada de la calle Plan de Ayutla a las afueras de su domicilio. Ante esto, solicitó el apoyo de una grúa de tránsito municipal, a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde será entregado a su legítimo propietario. Salida de camino en carretera a zona de tolerancia. Alrededor de las 1:13 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la carretera a la zona de tolerancia Las Violetas, se había registrado un accidente tipo salida de camino, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 1295 a cargo del suboficial de tránsito Juan Ramón González Castro y la ambulancia ECO 191 del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, se percataron de que se trataba de una camioneta marca Chrysler Durango, modelo 2007, color negro, sin placas de circulación, la cual era conducida por Denis Roberto Mora Baltogano, de 34 años de edad, con domicilio en la colonia La Fuente, quien fue rescatado del interior de la unidad, que se encontraba en un río que se encuentra en el lugar, así como su acompañante Sandra Avendaño Ávila, de 30 años de edad, con domicilio en el Infonavit Morelos, los cuales tras ser atendidos, fueron trasladados a las instalaciones del Hospital Tercer Milenio, donde su estado se reporta como estable. Mientras que personal de tránsito municipal, tardaron más de 2 horas en lograr sacar el vehículo del arroyo, para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la pensión municipal. De acuerdo a los datos recabados en el lugar, el vehículo circulaba en dirección sur-norte tras salir de la zona de tolerancia y en determinado momento al llegar a una curva antes de la pensión municipal, continuó de frente y terminó en el arroyo. Fueron detenidos 4 jauleros en acciones diferentes acciones, logrando recuperar el botín obtenido que se aproxima a los 100.000 pesos. Como resultado de los operativos implementados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se logró la detención de 4 sujetos dedicados al robo domiciliario, en diferentes acciones, logrando recuperar el botín de dichos atracos, que se aproxima a los 100.000 pesos. Los hechos se registraron de la primera detención, se registraron alrededor de las 12.32 horas, cuando el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la calle Chichimeca número 224, de la colonia Villas de Nuestra Señora de la Asunción, se encontraba un robo domiciliario en proceso, ante lo cual se trasladaron al lugar las unidades 145 y 165, del grupo motorizado Centauro. Al arribar, escasos 4 minutos después de recibido el reporte, observaron la presencia de 2 sujetos que iban corriendo, por lo que solicitaron el apoyo de otras unidades e iniciaron la persecución de los presuntos responsables, los cuales fueron detenidos en el cruce de las calles Carlos Fuentes Mares y José Luis Cuevas, de la colonia Pintores Mexicanos. De esta forma, tras la detención de los presuntos responsables, se les aseguró una bicicleta de montaña, un reproductor de DVD, un control remoto, una plancha, un par de tenis, una chamarra, 3 pantalones de mezclilla, una sudadera, un perfume de marca, unos lentes, un reloj, 2 anillos de metal amarillo, un cadena metal blanco, una cadena amarillo, un desarmador de cruz y una película en formato DVD. Por lo cual los detenidos Lorenzo Antonio N. de 17 años, vecino de la colonia Luis Ortega Dabulas, y Edgar Raúl Olivo Rubalcaba de 18 años, vecino de la colonia Cumbres II, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde el afectado, José Julián Martínez, interpuso la denuncia correspondiente en su contra, por los daños generados en su domicilio y lo robado, cuyo monto asciende a los 40.000 pesos. Posteriormente, a las 13.20 horas, elementos de la corporación realizaban su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Río San Pedro y en determinado momento, al circular por la calle Oro, a la altura del número 606, se percató de la presencia de un sujeto que, tras dejar estacionado un vehículo marca Chrysler Spirit, color arena, modelo 1987, con placas de circulación CIF 1463. Por lo que solicitó el apoyo de otras unidades, ya que desconocía si se encontraba solo. Ante esto, tras tener asegurado el lugar, procedieron a ingresar al mismo, donde realizaron la detención de un adolescente, el cual ya tenía preparado el botín que obtendría, conformado por 3 relojes de marca, una bolsa con artículos de bisutería, varios anillos de metal amarillo, un reproductor de discos compactos, un teléfono celular y una botella de licor. Ante esta situación, el presunto responsable fue sometido a una revisión preventiva, encontrando entre sus pertenencias un arma de fuego tipo revólver calibre 38, marca Smith & Wesson, que había sustraído del mismo domicilio, el cual fue asegurado. De esta forma, el detenido, identificado como Luis Ernesto N., de 15 años de edad, vecino de la colonia Maravillas, Jesús María, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra por la afectada Sonia María Guadalupe Sosa Martínez, de 37 años de edad. 2 horas después, a las 15.37 horas, el C4 municipal recibió el reporte de que en la calle Radiodifusores número 226 de la colonia Periodistas, estaba un robo domiciliario en proceso, por lo que rápidamente se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera, al llegar los policías preventivos a cargo de la unidad 0972 fueron abordados por varios vecinos, quienes les señalaban que por las azoteas corría un sujeto, por lo que comenzó así la persecución, logrando darle alcance al sujeto en el cruce de las calles Amalia Gómez Cepeda y Mariano Hidalgo de la colonia Mujeres Ilustres. Ante esta situación le encontraron en su poder un reloj de la marca Citizen, un par de tenis de la marca Adidas, 2 Discman de la marca Sony, todo ello valuado en 6.600 pesos. Objetos que identificó Marco Antonio Santoyo Nájera, como de su propiedad. Por lo que el presunto responsable, que dijo llamarse Javier Delgado García, de 24 años, vecino de la colonia Fundadores, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Jueves 20 de diciembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, Gobernador Constitucional del Estado. Atención de agenda privada. Siguiente nota. Agenda del H. Congreso del Estado Sexagésima Legislatura. Jueves 20 de diciembre de 2007. Sesión del Pleno Legislativo. 11:00 horas. Lugar Recinto Legislativo. Este jueves, 20 de diciembre, a partir de las 13:00 horas en el vestíbulo del Palacio Legislativo, los diputados integrantes de la sexagésima legislatura ofrecerán un convivio a todos ustedes con motivo de las fiestas de fin de año. Siguiente nota. Agenda de trabajo de la C. Gobernadora Amalia García Medina para este jueves 20 de diciembre de 2007. 09:30 horas. Desayuno. Posada. Lugar Mercado Arroyo de la Plata. 12:00 horas. Rueda de prensa, anuncio de recursos para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lugar Sala de Juntas del despacho de la C. Gobernadora. Siguiente nota. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos siguiente nota. Empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Jueves despejado. Máxima 82°F/28°C, viento ligero. Noche del jueves despejado. Mínima 48°F/9°C, viento ligero. Porcentaje de humedad relativa en el ambiente. 24%. Punto de condensación del rocío 25°F/-4°C, viento. Sin viento. Presión 30.20 pul/1023 pa. Aumento de presión. Visibilidad 10.0 millas/16.1 km/h. 0 out of 16 nubes. Despejado, above ground level. Duración de la luz visible 11h36m horas de luz. 10h48m tomorrow y B0M3S shorter. Vista normal. Vista extendida waxing gibberish 79% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.